Eres quien me mostró lo que realmente significa el amor. Pensé tan solo al conocernos que sería un amor eterno. Y es que estar junto a ti es lo más grande, lo que me hace ser feliz. Apareciste en mi camino, gracias a eso es que hoy vuelvo a vivir. No, no, somos dos, somos dos enamorados, dos locos ilusionados. Significa el amor. Pensé tan solo en conocernos que sería un amor eterno. Somos dos enamorados, dos locos.